después de la caidota que me pasó, que no me dejaba entrar otra vez, lo sentimos, perdón. De repente se ofuscó el Sam y dijo, no, como ves, la gente está muy enojada contigo porque pusiste asqueroso en una imagen. Y que no sé hablar, ya me dijeron que tampoco sé hablar. Como dije en un principio, ok. No es para que se ofendan. Hay gente a la que este tipo de alimentos no les gusta. Si yo les pongo platillo, no sé, de otra cosa. Digo, si ustedes se ponen a buscar, a ver, se los dejo como tarea. Googlen imágenes, googlen cosas asquerosas para comer, así. Googlen cosas asquerosas para comer. Y la primera cosa que me salió a mí fue esa imagen del cuy, ¿ok? Es un roedor. La razón por la que la puse es porque finalmente es un roedor y la gente no está acostumbrada a comer roedores, ¿ok? La gente está acostumbrada a comer pescado, carne de res y pollo. Es como lo más común, ¿ok? Si yo pongo una tarántula en la imagen y por alguna extraña razón, de porque el mundo es muy grande y el universo es genial, y algún africano o algún peruano también, algún, no sé, alguna persona de Australia o no sé, algún... Ve la imagen, me va a reclamar porque es una tarántula y es un platillo típico de su país o de su región. Si yo pongo unos gusanos de maguey, por ejemplo, que aquí es muy común en México comer gusanos de maguey, alguien de México se va a quejar porque son gusanos de maguey y es una... Es un orgullo nacional comer gusanos de maguey. Si yo pongo... no sé, ya no sé. La imagen no es porque voy en contra de Perú. Vaya, la imagen que puse es porque a la gente le parece desagradable comer roedores. No es para que se sientan, no es para que se sientan atacados. No es para nada de eso. La palabra asquerosa no es con referente a la imagen. No puse la imagen sobre... no puse la letra asquerosa o la palabra asquerosa sobre la imagen. Simplemente... Es lo que me salió. Es más, si les puedo hacer el full screamer de la imagen del Google poniendo cosas asquerosas para comer. Y la primera imagen que sale, neta, se los juro, es el cuy. El cuy, el cuyo, el conejillo de indias, eso es lo que sale en primera instancia. Después de eso salen imágenes bizarras de hamburguesas con cosas como el McDonald's, que se la pasan diciendo que es comida de rata, un pan con mermelada y cucarachas, pero yo agarré la primera imagen que salió, no busqué más, salió la primera imagen y esa fue la que puse. Ok, no estoy en contra de que coman cuyo, porque pueden comer lo que quieran. Aquí en México, por ejemplo, se come una cosa que se llama criadillas, que son testículos de res o de puerco. También se comen las de puerco. Y no me salió esa. Si esa imagen me hubiera salido, lo hubiera puesto y la mayoría no hubiera sabido ni qué chingados, porque nada más dice criadillas. Pero no fue por ofender a Perú, ni tampoco ofender a los que comen cuy, ni a los que comen ratas. Si nos escucha algún chino que sepa español, no es por ofenderlos. Ya también hablamos de las ratas. No se azoten, es una imagen. Y si ustedes se meten a internet, la palabra más tranquila que van a encontrar es asquerosa. ¿Ok? En cuanto a este tipo de alimentos, asqueroso. Porque hay otras que son bastante, bastante grotescas y que yo no me atrevo a mencionarlas. ¿Ok? No fue... No es por ofender, no es por hacer menos, no es por agredir a nadie. Y bueno, y si no sé hablar, pues ya ni modo, no sé hablar. Llevo muchos años hablando y pues ya esto de la hablada pues ya no se da. Si quieren justificarme más, pues ya, ustedes ya sabrán. Ya ven, aquí el osito 94 dice, a mí me da cosa ver gente comiendo ositos de gominola, me da penita. Hay gente a la que le da asco ver a otras personas comiendo gomitas, porque finalmente las gomitas, ahí se las dejo de tarea, pero es una cosa sumamente asquerosa. Las gelatinas vienen de un producto bastante, bastante nasty. Entonces, bueno, ya con la gelatina creo que ya rebasé límites. Ah, ya ven aquí Astrid también dice, traté de escucharte, mis amigas de Perú comen cuyos, les expliqué que nosotros los tenemos como mascotas. Claro, yo tuve cuyos de mascotas. No tuve uno, tuve como 4 o 5 cuyos y para mí eran mi mascota. Era como comerme a mi gato ahorita, o como lo que hablamos de comernos al perro o al gato, o al conejo en caso de Venezuela, que ahorita anda de moda. No te puedes comer a tu mascota, sientes feo que alguien más se coma a tu mascota. Como en China, que se comen a los fetos. No manchen, son humanos. No es porque no se pueda comer. Nosotros mismos somos alimento. Es porque se nos hace desagradable, asqueroso, porque finalmente es poco usual, porque lo tenemos un aprecio diferente el comer este tipo de cosas. No es porque no sepan rico, quizás nosotros sabemos de lo más delicioso. Hay gente que, o hay caníbales que han dicho que nosotros sabemos como en una clase entre ternera, entre puerquito, y sabemos dulce y sabemos muy rico. No dudo que sepamos rico, yo no me veo comiéndome a mí misma, o comiendo a un ser humano, o comiendo a un amigo, o comiendo... No, porque no nos bloqueamos esa parte. Y también por eso se nos hace asqueroso. No es normal comer gusanos. Sabemos que los gusanos, pues, no son como las cosas más agradables del mundo, ni las cucarachas, porque si esas vamos, hay gente que come cucarachas. Y tampoco es un insecto que nos agrade mucho. Entonces, si a los veganos, que son veganos porque les duele comer animales, algunos son veganos por salud, pero hay veganos que no les gusta porque sienten feo por los animales, porque sienten, les duele que maten animales. No comen carne porque no les gusta cómo matan a los animales, o porque va en contra de sus creencias de que pues, es un animal, tiene vida, come y respira normalmente. Entonces, para hay otra gente que no. Comemos lo más, la carne más común, y la otra como que ya pasa el límite de no, espérame, esto no. Pero no es por atacar a ninguna región, a ningún país. Incluso hablé de cosas que aquí en México se comen. Les hablé de los insectos, les hablé de la víbora, les hablé de qué otra cosa les hablé. De los caracoles, hay muchas cosas que aquí en México se comen. Les hablé de la pancita, que es altamente típica. En México es altamente típico comer pancita. Y otras cosas con vísceras, que normalmente a la gente no les llama la atención comer vísceras de animales. Entonces, no se me sientan mal, no fue por atacar absolutamente a nadie, ¿ok? Ah, mira, aquí el osito, ok, nada más porque el osito 94 lo puso, yo no pensaba decir absolutamente nada, pero bueno, el osito 94 nos pone. Para que vean que yo no fui. La gelatina es una sustancia amarillenta, inodora e insípida que se obtiene mediante la ebullición prolongada de la piel, cartílago y huesos de origen animal. Ajá. La grenetina que normalmente se hace es... es la gelatina, ¿ok? Con la que se hace la gelatina, ese polvito, bueno, ¿ok? Antes de que le pongan saborizantes y leche y todo eso, es ese polvo amarillento, esa sustancia amarillenta. También nos dice la cita 94, es decir, todos aquellos desperdicios provenientes de la industria cárnica, como lo son los huesos, las pezuñas, las pieles de cerdo, las cabezas de pescado, los cuernos, los huesos, las pezuñas de ganado, se hierven y se convierten en gelatina. ¿Ok? ¿Ok? Eso es la gelatina. Es una sustancia bastante, bastante asquerosa y desagradable. Si a ustedes les dan asco las salchichas, porque la mayoría de las salchichas son desechos de animal, todo eso que no se come normalmente. Se hace una mezcla, ¿cómo se dice? Se licúa. Se le añaden otros saborizantes, se le añaden sales, especias y demás. Y después se pasa a esta forma de salchicha, que generalmente tiene como una capita, ¿ok? Y esas son las salchichas, son igual que son muy parecidas a la grenetina, a la gelatina. Y nada más que la grenetina usa huesos y ese tipo de cosas, y la salchicha pues usa cárnicos. Pero finalmente son cosas que no se consumen, ¿ok? Son cosas comunes que comemos normalmente y que no nos ponemos a pensar de dónde vienen, cómo provienen y por qué saben tan ricas, ¿ok? Ok. Aclarado el punto de que no quise agredir a nadie, no fue por agredir a nadie, ni a poblaciones, ni a ningún lugar, ni a ninguna etnia. Simplemente fue por comentarlo. Pasemos a lo que por acá nos comentan. Porque si no, ya me están linchando por acá que porque ya no se habla. Bueno, ok. Dice Bócalo de Barrio, Umaru-chan terminará su manga pronto. Pues es una lástima, pero todo lo bueno debe terminar en algún punto. Y pues ya ni modo. ¿Qué les digo? Hay tantos animes de los que me he despedido y que este no es el primero, desgraciadamente. De mis favoritos, no es el primero, va a ser el tercero. Y pues, le diremos adiós de una forma honrosa. Y pues ya. Pues ya, chin. Ah, qué pena. Lloraré mucho. Pero creo que voy a ser Umaru-chan durante mucho, mucho tiempo hasta que salga otra cosa que me pueda identificar. Y bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa. Hemos terminado nuestra programación, chicos. Así que pórtense bien, coman lo que les gusta, lo que no, pues está bien, no se lo coman. Coman frutas y verduras, eso sí, tienen que comer, es sano, nutritivo. Coman los cárnicos de lo que quieran, ya no me importa. Y me daré la tarea de alguna vez en mi vida, antes de fallecer, probar el cuy, y si encuentro algún restaurante aquí en México que hagan cuy, voy a ir y les voy a mostrar que sí voy a comer cuy, ¿ok? En la presentación que sea, ya me vale. Voy a ir y voy a probar el cuy. ¿De acuerdo? Nada más falta que encuentre un restaurante donde vendan cuy. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Yo seré Umaru-chan. Espero no haberles revuelto el estómago ni hacerlos enojar mucho. Saludos a todos los que se enojaron. No fue la intención. Nos escuchamos el día de... No es cierto, el día miércoles. Nos escuchamos aquí de nuevo con otro tema. Y pues ya. Los quiero mucho, pórtense bien. ¡Chai! Yeah. Sí.